los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Pues estamos nuevamente contigo, como cada lunes, en punto de las 8 de la noche, aquí en A Través del Arco Iris. Y el día de hoy estoy muy contenta. Bueno, le mando un gran beso y abrazo a nuestra queridísima Silvia Susana, que está en la Ciudad de México, ahí trabajando, como ustedes ya la conocen. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista de un tema que me parece sumamente interesante. El día de hoy, pues vamos a hablar de la educación integral en la sexualidad, pero con esta mirada, con este impacto que tiene la educación sexual para prevenir discriminación, para prevenir violencia, para construir espacios, para construir ambientes inclusivos, ¿no? Que puedan mirar la diversidad, que puedan reconocer la diversidad. Y para dialogar esta noche está con nosotros Julio García Palermo. Bienvenido, Julio, buenas noches. Muchas gracias. Primero, le mando un abrazote a Silvia, que es una de las activistas que yo más admiro y reconozco su enorme trabajo. Y bueno, siempre es un gusto estar a tu lado. Y bueno, vamos a platicar. Creo que hoy va a ser muy... vamos a aprender mucho hoy, ¿no? Creo que podemos abordar muchos temas. Y como tú bien dijiste, el tema de la inclusión, de la equidad y de la atención de las sexualidades en el contexto escolar, que vamos a aterrizarlo, va a estar bien padre el día de hoy. Sí, Julio, pues esa es la intención esta noche, porque fíjate que algo que me parece como importante mirar es que se ha trabajado el tema de la inclusión, me parece como algo paralelo, ¿no? Como algo, como un extra, no de manera obligatoria, de manera paliativa, diría yo, ¿no? No mirando justo la necesidad de que forme parte del currículum desde preescolar, ¿no? Así a lo largo de toda la educación en nuestro país, sino más bien como me ha tocado a mí, por ejemplo, ¿no? Cuando ya está alguna problemática, pues es como corran a ver qué traemos, ¿no? A ver qué taller realizamos, a ver qué charla damos, pero cuando ya está toda una problemática, ¿no? Entonces, me gustaría, Julio, que empezaras por compartirnos un poco, bueno, qué es lo que tú estás trabajando, cuál es tu área, un poco para que las y los que nos escuchan, pues estén conociéndote, ¿no? Pues mira, yo estudié la maestría en educación en la Universidad de Cristóbal Colón, en Veracruz, y había un problema que yo detecté desde antes. Tomé unos cursos en la universidad, en la UPB, y había un tema que con las maestras y los maestros que me acompañaban yo identificaba, que es no hay protocolos y no hay una forma de atender a las y los niños LGTB en el contexto escolar. Entonces, para ellos, bueno, para algunas personas dentro de ese grupo que me tocó participar, no era un tema ni importante ni de atención. Era otro de los temas que había que atender, pero no ese. Y eso se me hizo curioso porque al ser profesores de aula, personas que están en contacto con los niños que no tuvieran esa inquietud, se me hizo curioso y me dio un poco de miedo, ¿no? Cuando entré a estudiar la maestría, me di cuenta que igual no había en la educación inclusiva o una educación con perspectiva de inclusión, no estaba tan considerado el factor de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Lo cual también me llamó la atención porque empecé a hacer un estudio y recopilar información de, bueno, qué estaba pasando en las aulas y qué estaban viviendo los niños. Porque si bien las violencias y los acosos son... En ese país, como dice Fernando Navarrete, se discrimina por todo. Fernando Navarrete tiene un libro muy bueno sobre... Federico Navarrete, perdón. Tiene un libro muy bueno sobre el racismo en México. Y entonces parte de su de su descripción del racismo, de la discriminación, perdón, es que en este país se discrimina por todo, menos a la discriminación en sí. O sea, la discriminación sigue siendo un factor que día a día se fomenta y se alimenta. Ok, entonces con esta idea de que la discriminación está en las aulas y que hay distintos tipos de discriminación, yo le aumenté la categoría de discriminación por orientación sexual, identidad y o expresión de género, que son como distintas categorías, pero que tiene que ver con las orientaciones sexuales, con las diversidades sexuales. Entonces, bueno, con base en esta información, lo que hice fue buscar información, con base en esta información, busqué encuestas o documentos que analizaran esta perspectiva y me di cuenta que es importante porque hay muchos niños y muchas niñas que son excluidos, que son segmentados, que dejan de estudiar o que no se van a integrar igual, porque el acoso está a diario. Y otro factor que se estudia es la falta de atención, seguimiento oportuno y puntual de parte de las y los profesores. Y es algo que yo siempre recalco donde estoy. No es culpa de las y los profesores. Es falta de capacitación, de sensibilización y de protocolos de atención. Yo creo que a las y los profesores no les han enseñado que este es un tema importante y que tiene formas de atenderse específicas. Ese es mi tema. Fíjate que con esto que estás mencionando me llama la atención y seguramente a algunas y algunos que de nuestros radioescuchas, cuando mencionas a niñas y a niños, ¿no? Porque probablemente para algunas personas, inclusive te puedo compartir que cuando nosotros estábamos en la maestría de educación en la sexualidad, Con Silvia, ¿no? Sí. Justo se mencionaba esta parte como reconocer la diversidad, como en esta, en el momento en que pareciera que chavas y chavos tienen como un poco más de credibilidad, ¿no? Cuando ya salieron de la adolescencia. Pero justo me parece sumamente importante visibilizar que la diversidad no es solo, digamos, cuando ya estás después de los 18 años, ¿no? Que se te reconoce como una persona adulta y pareciera que sujeta de derechos, ¿no? Entonces, estamos hablando que la diversidad está presente con niñas y niños. ¿Nos quieres compartir un poco más? Claro, mira, algo que a mí, por ejemplo, que me impactó mucho fue que en la maestría un maestro me dijo, pero ¿cómo por qué? O sea, eso, no, Julio, o sea, no es por ahí. O sea, tu trabajo está muy bien, pero no puede, porque yo lo que, uno de mis trabajos, de mis puntos fundamentales es de que el no reconocimiento dentro del modelo educativo, ha habido una reforma, ¿no? Pero en un momento, en ese momento que yo estaba estudiando, en el 2016-2017, en el texto oficial, en el texto de la reforma educativa, hay un apartado de inclusión y equidad, que es como fundamental y fue como un super avance para esa reforma. Ok, dentro del modelo educativo y en esa sección de inclusión y equidad, se reconocen distintos sectores vulnerados y vulnerables, es decir, niñas, que evidentemente, niñas y niños indígenas, que por supuesto, y bueno, otros tantos. Pero dentro de eso nunca existió la categoría de niñas, bueno, que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género influyera para ser víctima o tener cierta oportunidad de ser vulnerado, ¿no? Área para ser vulnerado. Entonces yo decía, al no reconocerse ese factor como clave fundamental para ser vulnerado, excluido, acosado, se está vulnerando doblemente al niño y a la niña, porque se está invisibilizando su derecho a tener orientación sexual, expresión y o identidad de género. Entonces, bueno, ese era un punto que yo decía, es que tiene que estar nombrado en ese documento, porque es el documento fundacional o básico y elemental de la educación en México. Tú no puedes entender que el documento que manda la currícula, que manda, bueno, el perfil pedagógico, que manda toda esa construcción de lo que debe ser y debe llevar la educación en México, no mencione la orientación sexual o las diversidades sexuales, tú quieres, como parte fundamental de la construcción de la y del niño. Entonces, era como yo alegué mucho eso en la maestría. Y me decían, no, Julio, porque no puedes ser tan específico. O sea, tendrías que especificar que son niños. Y me ponían varios ejemplos y yo, no, pero es que sí es importante. Claro. Porque algo que siempre hemos discutido y que creo firmemente es, lo que no está escrito no existe. Y al no existir está invisibilizado. Y existen niños homosexuales, existen niñas lesbianas. No hay atención a las y a los niños trans. Y algo que tú me encanta que mencionas y es, pareciera que hasta la universidad podemos tener oportunidad de expresarnos en este país. Y eso creo que también la Universidad Veracruzana ha hecho un gran esfuerzo y bueno, ahora tiene la unidad de género y ha tenido como grandes ejercicios para esto. Pero tampoco está al 100%, ¿no? Uh-huh. Creo que hay un gran pendiente que llevan avanzado mucho, pero creo que hay un gran pendiente ahí. Pero previo a eso, no. Tuvimos un foro súper súper bueno porque nos invitó la unidad de género al taller LGTB, donde participo. Y donde una profesora del COBAEP, que es como enlace, o sea, que está como en varias áreas, nos ponía un ejemplo, ¿no? De un chico que quería estar en estos festivales de Catrinas y que la escuela no lo permitía porque pues, como un niño, chavito, iba a participar como Catrina. Estaban parados de pestañas porque no lo concebían los padres y los maestros. Y entonces ella, súper sensible, dijo pues, que le echen más ganas a las otras porque va a participar él, ¿no? Entonces nos gustó y aplaudimos que tuviera la iniciativa, que haya una persona en el enlace que liderea como ese grupo de escuelas, que tenga la sensibilidad de hablar del tema, de abordar el tema desde una cosa más natural y más sensible. Pero no es la realidad, ¿no? No es que tampoco las escuelas lo tengan o lo tengan que tener. Por eso mi crítica hacia el modelo educativo y este documento que funcionaba en el 2016 al 2017, y yo decía, no hace falta meterlo. Ya después, en el año pasado, hicieron adecuaciones y le metieron orientación sexual a esa parte. Bueno, ya mínimo está como considerado. Falta mucho porque en los grupos vulnerables se incluye, bueno, niñas, indígenas, hijos e hijas de inmigrantes o repatriados, vamos. Lo cual es importante porque es cierto, son condiciones específicas que van a dificultar o facilitar, creo que va a dificultar el acceso a una educación plena, ¿no? Niños que no hablan español, pues ¿cómo le haces? ¿No? Claro, y fíjate que la importancia de poder visibilizar, nombrar, como tú lo mencionabas, es justo que el que no lo nombremos o el que no lo reconozcamos no quiere decir que no esté sucediendo, ¿no? La realidad, y justo hace dos programas estuvo aquí con nosotros Damián y nos compartió su testimonio y nos compartía cómo la omisión del reconocimiento, la omisión del nombrarlo, la omisión de mirarlo en la condición que él vivía, pues lo que generó es mucha violencia. Claro, ¿no? Total. Mucha violencia, discriminación. Y entonces, eso me parece muy importante, que la omisión, el no mirar, el no querer atender, no quiere decir que no esté sucediendo. Claro. Está sucediendo y lo está creciendo y están niñas y niños siendo violentados. Y bueno, continuamos aquí en A Través del Arco Iris. Agradecemos a Enrique Donay. Vamos a escuchar su colaboración. Hola a todas las amigas y los amigos que nos siguen a través del arco iris. Esta noche vamos a expandir un tema que escuchamos en la serie anterior, gracias a sus comentarios sobre los casos actuales en el mundo. Repasemos que la identidad de género es cómo nos asumimos ante la sociedad en cuanto a nuestro sexo. Si corresponde el ser físico con nuestros pensamientos y sentimientos, se aplica el término cisgénero. Pero, ¿sabías que no todas las personas nacen con los genitales con los que se identifican? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tenemos derecho a vivir nuestra propia identidad de género. Es por esto que las personas transgénero se definen así, porque las características físicas y los roles de género no coinciden con el sexo biológico, es decir, son personas que no se identifican con su cuerpo y asumen roles del género con el que se sienten más cómodos. Por otro lado, las personas transexuales tienen la convicción de que su identidad genérica no coincide con su sexo biológico, un hombre atrapado en cuerpo de mujer y viceversa. Hay una discordancia entre su cuerpo y su mente, o sea, entre su sexo y su género, en donde la única solución es la reasignación de sexo con procedimientos médico-quirúrgicos. Pero no te confundas, no es lo mismo transexual que transgénero ni travesti. Este último es solamente el uso del atuendo del género opuesto, puntualizando que las personas travestis no necesariamente tienen preferencias homosexuales. Amigos, México es el segundo país a nivel mundial con más crímenes contra la comunidad LGBTIQA. No permitas que la falta de información te arrebate a un ser querido. Nos tenemos unos a otros y debemos cuidarnos. Solo así podremos disfrutar de la sociedad que todos merecemos. Toda la información contenida es respaldada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la Organización Mundial de la Salud, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diferentes instituciones dedicadas a la investigación de estos temas. Soy Enrique Adonay y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, en línea o por la frecuencia de Radio V, 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! Y estamos aquí en A Través del Arco Iris. Recuerda comunicarte con nosotros. Puedes enviarnos tus comentarios, tus preguntas al 817-5115, al 817-5117. Puedes mandarnos mensaje por WhatsApp al 2281-040477 o puedes seguirnos en Facebook por Radio V. Y bueno, estamos aquí con Julio García Palermo en una conversación sumamente interesante sobre este tema de la educación integral de la sexualidad y cómo impacta en el tema de prevención, ¿no? De discriminación, de visibilización, de pues la construcción, me parece, ¿no? De espacios inclusivos, respetuosos. Y bueno, Julio, me gustaría que nos pudieras compartir ahora ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación integral, ¿no? Porque bueno, te puedo compartir que en Facebook nos censuran la palabra educación sexual, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, si tú quieres hacer una promoción con esa palabra sexual, te lo censura, ¿no? Y bueno, cuando mencionamos en algunas escuelas de diferentes grados, preescolar, primaria, universidad, que trabajamos el tema de educación integral de la sexualidad, bueno, de entrada, ¿qué es lo que vas a trabajar? ¿No? No hables de placer, por favor, no hables de esto, por favor, ¿no? Como esta mirada biológica, reproductiva y heteronormativa, nada más, ¿no? Entonces me gustaría que cuando tú mencionas esta parte de educación integral en la sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Claro, a ver, es un proyecto que fomenta, que crea, que identifica a la UNESCO. Uh-huh. Es un proyecto que tiene la intención de atender una de las dos grandes problemáticas que hay en América, y es, hay niñas que tienen, que quedan embarazadas desde muy chiquitas, y hay niñas y niños que adquieren el VIH desde muy chiquitos. Uh-huh. Esa es una gran problemática porque cruza con todos los temas que tiene que ver con las violencias, uh-huh, que tiene que ver con una, claro, una discriminación institucionalizada y promovida por la invisibilización y por, bueno, por la pobreza, por la exclusión, por un montón de cosas, ¿no? La falta de acceso a la salud. En fin, un montón de temas tiene que ver con eso. Entonces, bueno, lo que dicen es, ok, tenemos que hablar con los niños y con las niñas. Entre más chiquitos hablemos de sexualidad y de temas con fundamento científico y con responsabilidad, con valores, con ética, en fin. Con todo un andamiaje que elimine precisamente como estos preceptos que tenemos de lo sucio, de lo, ¿no?, que asociamos como sexualidad con otro tipo de cosas. Y entre más chiquito les hablemos a las niñas y los niños de la sexualidad, de lo que implica la sexualidad, vas a fomentar, pues, el respeto a su cuerpo, vas a fomentar, bueno, muchas cosas. Que te empiecen a hablar o que te hablen si alguien los toca, que te empiecen a hablar, que te empiecen a decir si algo sucede con sus cuerpos o que hagan con ellos. Eso es importante, pero la otra, y que va de la mano, es vas eliminando o vas atendiendo posibles espacios para que se reproduzca la discriminación por orientación, por diversidades sexuales, ¿no? Y yo te lo decía, yo creo que si bien en la secundaria es cuando más se identifica, o sea, cuando nos preguntan a las personas de la diversidad sexual, ¿dónde fue donde más te discriminaron? ¿O dónde fue donde más te sentiste violentado? ¿O dónde fue donde más solo te sentiste? ¿O sola te sentiste? Muchos podemos pensar que fue en la secundaria, que es el momento más espantoso de la vida porque estás con las hormonas y ya sabes. Uh-huh. Y por esto mismo que insisto, es no hay protocolos para la atención por parte de los profesores y de las profesoras. Entonces, más aislado, más violentado te puedes o no sentir. Uh-huh. Pero desde la primaria, desde el kinder y la primaria, desde los primeros grados donde tú vas estudiando, vas interactuando con otras niñas y niños, es importante que te empiecen a hablar de un tema fundamental y que es lo que siempre decimos que es la llave para eliminar todo tipo de discriminación, y es hablar de los derechos humanos. Uh-huh. Cuando tú planeas, cuando tú creas tu planeación didáctica, es decir, lo que tú vas a hablar, por ejemplo, de biología, y entonces dices, voy a hablar de este tema de reproducción, voy a hablar de tal, estas van a ser mis estrategias didácticas, estos van a ser mis recursos, y tú lo cruzas con derechos humanos, con la promoción de un derecho humano como ese, en fin, como algún derecho humano. Eso, si lo vas haciendo día a día y lo vas fomentando dentro de tu aula, creas a niños y niñas que son sensibles a esos temas, que los identifican y los valoran. Y algo que siempre recordamos en la radio, y es cuando tú te sientes objeto y sujeto de derechos, los promueves y los defiendes. Claro. Y entonces, bueno, es un tema que ya cuando estás grande lo tienes mucho más claro y mucho más identificado. Y bueno, ya como Silvia, por ejemplo, que es una extraordinaria activista, o uh-huh. Amaranta, o tú, ¿no? Que van y promueven los derechos humanos y el respeto a la igualdad, la inclusión y la tolerancia. Pero si lo empezamos a ver desde niños y empezamos a crear esto para que los niños respeten a su compañera o compañero, y si a eso le sumas el hecho de que identifiquen que en el mundo existen personas que sienten y aman distinto, que se expresan distinto, que tienen otras necesidades, eso a la larga va a tener un impacto mucho mayor y duradero, vamos. Uh-huh. Fíjate que cuando mencionas esta parte de que la educación debe contener esta parte de valores, ahí como me salta inmediatamente, ¿no? Porque algunas personas argumentan que justo por su jerarquía de valores, por su esquema de valores, a veces justo la aplicación de eso implica pues el no respeto, ¿no? El no reconocimiento también de la otra persona. Pero esto que mencionas de trabajar teniendo como, le entiendo como eje, como columna vertebral, los derechos humanos, los derechos sexuales, pues me parece sumamente importante, ¿no? Pero entonces justo aparece un tema, Julio, que me llama la atención. ¿Cuántas maestras, cuántos docentes conocen los derechos humanos, ¿no? Es decir, ¿qué tanto en nuestro país, en nuestro sistema educativo, se reconoce la importancia de los derechos humanos, ¿no? Claro, pues es que ya le dice como al clavo al tema, ¿no? Y uh-huh. Realmente el problema que cruza con discriminación, con violencias, con todo, es la falta de derechos humanos de este país. O sea, realmente lo que vivimos tanto personas de la diversidad sexual, como mujeres, como pobres, como estudiantes, todo, es la falta de promoción, de atención y de realmente el pleno acceso a los derechos humanos, ¿no? No sé cómo decirlo, es esta crisis que hay de derechos humanos en este país, ¿no? Uh-huh. Tanto de la libertad de expresión, en fin, en este país te pueden matar como por cualquier cosa y no pasará nada, ¿no? Como también tú mencionas ahorita, matar y discriminar, ¿no? Uh-huh. Este estudio que se hizo con APRED, ¿no? Uh-huh. Del tema de la discriminación, justo que tú lo mencionabas, es impresionante. Nos puede atravesar más de un motivo, digamos, de una categoría para ser discriminados, ¿no? O sea, el hecho de ser mujer, la edad, uh-huh. nuestro origen, etnia, ¿no? Pueden atravesarnos muchas categorías, muchas condiciones por los cuales podemos ser discriminadas y discriminados. Uh-huh. Y justo mencionabas en el bloque anterior que nuestros ambientes están construidos en esas condiciones, ¿no? Estamos reproduciendo las condiciones necesarias de falta de información, ignorancia, ¿no? De falta del conocimiento de una mirada de derechos para la convivencia, el no propiciar habilidades sociales en la escuela, ¿no? Como mirando únicamente el adquirir contenidos, ¿no? Espero que poco a poco vayamos trascendiendo a otra parte. Pero sin embargo todavía está presente el querer tomar solo contenidos. Y perdemos esta mirada que de alguna manera plantea el enfoque por competencias, ¿no? Uh-huh. Que es algo más que un aprendizaje memorístico, que es justo desarrollar habilidades para la convivencia. Y entonces, ¿cuál sería la tarea que nos toca en el área educativa? ¿Por dónde podríamos empezar? Mira, yo antes de eso estaba recordando, bueno, ahorita que estabas haciendo como este resumen de... Me acordé del discurso que da Fernando del Paso cuando recibe el premio Cervantes en España. Uh-huh. Entonces él plantea como el conglomerado de las condiciones en México, sociales, culturales, económicas, y dice, pues México va como empeorando, básicamente. Es uh-huh. como el argumento fundamental de ese discurso. Y si lo cruzas con el otro que hablábamos hace rato de Navarrete, y es, de verdad las cosas en México están graves, porque se están permitiendo y hay cosas que nos atienen, como los asesinatos por cuestiones de odio, que es algo que se está trabajando mucho desde la sociedad civil y desde muchos colectivos. Se está trabajando por la atención de esto y decir, hey, si, o sea, no nada más están discriminando, que ya es grave, sino están matando a gente por su orientación, por uh-huh. su identidad o su expresión de género. O sea, sí cuenta eso, sí hay vidas que están de por medio, ¿no? Y bueno, ¿qué haría? Yo te comentaba que mi trabajo y donde está mi corazón está en la biblioteca. Yo trabajo en una biblioteca, o trabajé en una biblioteca, que es la del Ciesas Golfo, que abre de 8 a 6 de la tarde y de lunes a viernes. Y entonces está muy padre, que es una biblioteca especializada en ciencias sociales, que tiene mucho material. Entonces, bueno, lo que yo propongo, y eso se puede aplicar en las aulas, se puede aplicar en muchos contextos, es planear actividades con base en la identificación y la eliminación de todo tipo de discriminación. Porque creo que va de la mano. No puedes nada más atender una, sino tienes que ir como con todas para hacer conciencia en la gente de que no hay un tema más importante que otro. Porque algo que tú decías es, las violencias se interseccionan. Es decir, se cruzan con todo, ¿no? Se cruzan si eres pobre, si eres gay, bueno, si eres lesbiana, si eres trans, si eres moreno, si eres alto, si eres chaparro, si vives en ciudad, si vives en pueblo, en fin, uh-huh. todo eso se cruza en este país. Y en el mundo así es. Pero es importante atenderlo. Y algo que yo siempre les comento en los grupos es, primero identificar que, vamos, no es aplaudir que reconozcas que discriminas, pero el hecho de reconocerte como un ser que discrimina, que puedes discriminar por cualquier cosa en este país, el hecho de reconocerte como un sujeto que ha discriminado, que discrimina, que tiene como ciertas ideas, prejuicios, estigmas, estereotipos cargados de sí, que ya son culturales y que se tienen que eliminar, es un gran paso, ¿no? Yo les digo, no tengan miedo a reconocer que han discriminado. La bronca es seguir discriminando. La bronca es no ser conscientes. El problema grande es ese. Y bueno, básicamente la propuesta sería encauzar distintas actividades. Pueden ser conversatorios, pueden ser, bueno, las planeaciones didácticas con base en derechos humanos, o hablando de temas muy específicos como las diversidades sexuales, como las violencias, como... Creo que ahí sí los profesores y las profesoras tienen que ser un poco más creativos. Creo que lo son. Creo que el gran problema en realidad es que tienen muchas actividades, ¿no? Tienen una carga administrativa grande, porque muchísimo que revisar, ahora ya tienen que atender a los papás, ahora ya tienen que... Son muchas cosas y no se les está capacitando, ¿no? En mi opinión, no se les está capacitando como debería, ¿no? Creo que ahí ha fallado mucho la reforma educativa. Creo que vienen grandes cambios y en ese sentido, bueno, espero que se tome, se haga sensibilidad del tema. Y luego la otra es promover desde la academia, desde los espacios de investigación y desde los medios de comunicación, de difusión, distintas actividades. Por ejemplo, te decía, en la biblioteca identificamos que, bueno, una biblioteca tiene que repensarse y buscar hablar de temas de impacto o de contribución social que elimine la discriminación, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y nos unimos con Comupred, que es el Consejo Municipal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en ese entonces con Amaranta Gómez, que le mando un beso, y armamos una proyección de un film, un documental, que se proyectó por primera vez en Veracruz y es sobre las muches, se llama Tempa, es un gran documental que ha ganado muchos premios, y luego un conversatorio con expertas del tema, ¿no? Donde estuvo mi querida Patti Ponce, mi adorada Natalia de Marinis, todas del CIESAS, vino una activista de Costa Rica que la trajo el Comupred, estuvo Amaranta y estuvo un servidor hablando de cómo se intersectan las violencias y cómo este documental nos puede servir para saber mucho. Claro, muchas gracias, no, Julio. Gracias y seguimos platicando contigo en un momento más. Y pues ahora vamos a compartir con ustedes un testimonio que me parece muy enriquecedor de cómo ella se dio cuenta que es gay. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. Yo descubrí, por así decirlo, que era gay en el otoño del 2009. Ese año yo había terminado mi relación que tenía yo con un chavo desde en el que duré casi 2 años, y el güey me había puesto el cuerno con una persona a la que yo consideraba mi amiga, y yo estaba en un grupo de la iglesia para jóvenes, y cada vez que yo podía argumentaba algo sobre la infidelidad, cosas así, tirándole al vato, ¿no? Cierto día llega una chava a este grupo y inmediatamente llama mi atención porque yo daba pláticas, temas, como se le puedan decir, a los jóvenes. Y entonces en una ocasión nadie estaba participando, nadie me pelaba, y entonces ella intervino. Desde ese día hubo como un clic. En aquel tiempo estaba de moda el Messenger. Yo conocía a su hermana, entonces ella consiguió mi correo a través de su hermana, me agregó a Messenger. Y empezamos a platicar y a platicar por Messenger, después por mensajes de texto. Y recuerdo mucho que empecé a salir mucho con ella a diferentes lados, a jugar con, pues ahora sí, con sus amigos que eran deportistas, jugaban vóley, jugaban básquet, jugaban de todo. Y entonces, pues me invitaba y pues yo iba. Y entonces empecé a convivir mucho con ella. Ella fue la que dio el primer paso de decir, ¿sabes qué? Pues me estoy enamorando y pues quiero que seas mi novia, ¿no? Entonces, recuerdo mucho ese día. Yo le dije que no podía, que aunque yo también sentía esa atracción y esa necesidad de querer estar con ella, tenía yo unas cargas muy pesadas que la ponían ella en desventaja, y que era mi familia y pues la iglesia. Entonces le dije que no, y pues durante varios días o semanas se mantuvo al margen, no insistiendo, pero sí haciéndome ver que si yo también sentía lo mismo, ¿por qué no intentarlo? Entonces, un día estábamos en un parque, estábamos en su coche y le dije, no, es que ya me tengo que ir a mi casa. Y ya, me fue a dejar lo más cerca que me podía dejar de mi casa. Y al momento que yo me bajé, me despedí de ella, pero abajo del coche metí la cabeza por la ventana del piloto y pues le di un beso, ¿no? Y pues ya, pasaron unos días y pues me dijo así como que, oye, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? Y le dije, pues ya, ¿no? O sea, ¿ya para qué me voy a hacer más de la vista gorda? Va, o sea, quiero, pues no experimentar, pero sí tenía yo ya mucha inquietud por ella de seguir, ¿no? Porque estaba sintiendo algo muchísimo más de lo que pude haber sentido con el chavo con el que anduve casi 2 años, y con esta chava apenas tenía 4 meses de conocerla. Sin embargo, nos aventamos a una relación y pues creo que definitivamente encontré mi lugar para ver quién era yo realmente. Y pues sí, eso es algo que podría decirse, que así fue como yo descubrí que soy gay. Pues estamos aquí, mándanos mensaje, recuerda al 2281-040477, esperamos tus llamadas, tus comentarios, preguntas al 817-5115, al 817-5117, o síguenos en Facebook en Radio V. Y bueno, estamos aquí con esta riquísima conversación con Julio García Palermo, quien nos está compartiendo, estamos dialogando sobre el tema de educación integral, sobre cómo pues entrarle al trabajo de la prevención de discriminación desde las aulas, ¿no? Desde esa trinchera mágica que tenemos, que son las aulas, los salones. Y hace un momento me estabas compartiendo, Julio, que esta parte de la educación, que esta parte de procesos educativos, digamos, pues justo no solo es dentro del aula, ¿no? Estos procesos educativos también, pues nos tocan también en las casas, ¿no? Nos toca a quien le toca acompañar a un niño o una niña, a quien le toca convivir con un chavo o una chava. Nos toca a todas y a todos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de educación integral, cuando estamos hablando de informarnos, cuando estamos hablando de aprender de esto que ya nombramos como sexualidad, pues nos toca a todas y a todos, Julio, ¿no? Sí, te decía que hay, bueno, hay dos aspectos, ¿no? El escolar, y yo invito a todas y a todos a que busquemos en internet el cuento Citlali tiene tres abuelas, que es de la querida Silvia Susana. Y es un documento que yo siempre recomiendo y que me encanta porque, preciso, atiende la discriminación y la falta, los prejuicios, desinformación, estereotipos y demás, pero que tienes tú como adulto, porque al leerlo te tendrías que, claro, hacer un análisis de tú cómo tienes, qué preceptos tienes de el tema para podérselo dar a los niños y a las niñas que te acompañan, ¿no? Ya sea tú como profesor, ya sea tú como padre, como tío, en fin, como madre. Ese documento me encanta y lo recomiendo siempre por eso, porque aprendes mucho del tema. Es una experiencia que, bueno, es de Silvia. Uh-huh. Y te habla de un tipo de abordaje de tema de orientación y de orientación, de expresión e identidad de género. Es un documento que también sirve para que lo veas en casa y abordes los temas, estos temas de orientación sexual, identidad y expresión de género con los niños, con las niñas y con tu familia, ¿no? Porque como tú bien dices, el problema aquí, hay tres lugares en México, tres espacios donde en México te discriminan, te violentan o te acosan por tu orientación sexual, identidad y expresión de género. Y es, uno, pues la escuela. Uh-huh. Dentro de la escuela, los espacios abiertos o los baños son donde más se reproduce la discriminación o donde más se sienten inseguros o acosadas las jóvenes y los jóvenes. Uh-huh. Otro lugar es la familia, el hogar, la casa, es donde las y los jóvenes, sobre todo los que han contestado esos documentos, se han sentido más vulnerados por la falta de atención o por no ser comprendidos y aceptados por su familia. Y otro lugar es el espacio público, es decir, la calle, cuando les chiflan, cuando les golpean, cuando, en fin, todo lo que ya hemos hablado y que si abrimos el celular o un periódico vamos a ver reflejado. Y bueno, esto creo que sin duda es una labor que las y los padres tienen que tener, las madres y los padres tienen que tener muy en cuenta para fortalecer al niño. Hay una palabra que a mí me gusta y es el empoderamiento de los niños, ¿no? Si tú a un niño le das la seguridad de ser amado, de ser respetado, de ser querido, ese niño le va a ir bien, vamos, va a tener herramientas para defenderse, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que estás mencionando la importancia, pues, de entrarle al tema de educación en la sexualidad, me parece importante, pues, nombrar que niñas y niños desde su primer día de vida también están resguardados por derechos, ¿no? Uh-huh. Y estos derechos es algo que no los conocemos en ocasiones. Claro, está la cartilla de derechos. Claro, y está, al menos en nuestro país y en el estado de Veracruz, está la ley 573. Uh-huh. La ley 573, pues define y delimita cuáles son las condiciones básicas para que niñas y niños puedan estar viviendo justo en condiciones dignas, reconociéndoles de manera gradual su autonomía, reconociéndoles derecho a una identidad, por ejemplo, a educación, por ejemplo, Y esto no es únicamente el interés de algunos, ¿no? Me refiero que los derechos son premisas básicas que les permiten a niños y niñas vivir en condiciones dignas, en condiciones cada vez más cercanos a una calidad de vida. Claro. Entonces es importantísimo porque justo en estos derechos se visibiliza el derecho a la educación, por ejemplo. Claro. ¿No? El derecho a la educación sexual. A la educación, ¿no?, sexual. Y algo que, fíjate, hay un ejemplo que siempre me ponían los maestros y es cuando en los salones arman equipos de niñas y niños. Y entonces con una cosa tan fácil y tan sencilla como armar sin querer o con la intención equipos de niñas y niñas y ver quién es mejor, se van creando y fomentando ciertos valores o antivalores. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces con identificar con ese tipo de cositas y entender y promover este tipo de derechos o los derechos de la sexualidad, los derechos, los que están básicos en la cartilla de derechos de niñas y niños, sería fundamental, ¿no? Hay que promoverlos y hay que conocerlos y hay que luchar por ellos. Y a mí me parece muy importante, Julio, es que la intención de visibilizar la educación en la sexualidad es porque justo es una manera de atender la diversidad de problemáticas que construyen, ¿no?, la violencia, la discriminación, la vulnerabilidad a que chavas y chavos embaracen jóvenes, a disminuir la vulnerabilidad a adquirir alguna alguna infección de transmisión sexual. Entonces, la educación en la sexualidad atiende estas problemáticas desde diferentes áreas a nivel preventivo, ¿no? Y algo que también me parece importante, también el impacto es que dejen de vivirse aún así un embarazo, por ejemplo, a temprana edad. Al estar en un ambiente que vive educación en la sexualidad, disminuye la violencia, disminuye la discriminación. O sea, no solo es para la persona, es para construir contextos menos violentos, más inclusivos. Y bueno, agradecemos mucho que todo lo que estás generando con tu charla, con tu diálogo. Y ahora vamos a compartirles un reportaje que habla del tema de VIH con el corazón en la voz, el cual obtuvo el primer lugar en la categoría de reportaje en el primer certamen de periodismo convocado por el Ayuntamiento de Jalapa. Es una producción de Martín Blanco y Bruno Rubio. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Radio Más presenta. VIH. Con el corazón en la voz. Porque soy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual. Porque mi sonrisa te llegó a molestar más. De acuerdo con estimaciones epidemiológicas en México, hasta diciembre del año 2016, 220.000 personas vivían con VIH, de las cuales 15.898 no lo saben aún, y se estima que para 2020 serán 250.000. En nuestro país, las entidades con mayor proporción de personas seropositivas reportadas como vivas se encuentran en Ciudad de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Veracruz. ¿Pero qué pasa cuando nos enteramos? ¿Estamos listos como sociedad de individuos para enfrentar esta situación? La psicóloga Cristabel Portilla Figueroa nos habla de la discriminación y la autodiscriminación. La sociedad aún no está preparada, no tiene la información correcta y a veces, aunque tenga la información, hay que trabajar en la actitud. La sociedad todavía pues discrimina a esta población y pues ¿qué pasa? Que el mismo usuario, la misma persona que vive con el virus del VIH, pues también se empieza a sentir mal, también él mismo empieza a decir, bueno, pues no valgo al tener esta característica, pues hay problemas, él mismo se empieza a culpar, a sentirse triste, tiene que ver con un proceso de culpa, porque bueno, una de las cuestiones asociadas a lo que es el VIH, pues es el factor sexual. De hecho, es por esto que a la sociedad le mueve. La sociedad todavía necesita pues informarse y trabajar mucho esta cuestión, este tema que tiene que ver con toda la sexualidad, que es parte de los seres humanos. Pero como esto del VIH se adquiere por vía sexual, a la sociedad todavía le genera pues mucho conflicto. Entonces, por lo tanto, también los usuarios son parte de la misma sociedad. también como que eso se lo incorporan, también dicen, bueno, sí, es mi culpa, o a veces ellos mismos dicen, lo voy a transmitir a las personas, aunque tengan ya la información de que no se transmite, pues ni por abrazar, ni por compartir cubiertos, es algo, es una información que todos deberíamos de saber. En esos momentos yo sí he sentido a mí mismo como una automutilación. Yo no lo veo como una discriminación, o no, a lo mejor no lo había pensado de esa manera. Yo siento como que yo mismo me mutilo a mí mismo la oportunidad de ser feliz. Porque para mí una relación sexual saludable es ser feliz. Para mí una convivencia con amistades, divertirme, cotorrear, como luego se dice, es vivir bien, es vivir saludable. Yo no me aíslo de ningún ser humano por mi condición del diagnóstico. Solamente donde sí lo he notado a mí mismo, sí lo he sentido conmigo mismo, es en la relación de pareja con mi esposa. Y el hecho que yo sepa que tengo un diagnóstico positivo y el saber que ella todavía es negativa, me hace sentir un cierto temor, como que si, qué tal si se rompe el preservativo, qué tal si la contagio, qué tal si la enfermo, y esas cosas me preocupan, y me preocupan de tal manera que en un momento dado no me permiten disfrutar esa relación sexual. Sí, el rechazo ignorante, inconsciente de la gente, acto degradante, sin rasgo de humanidad. Si tienes sida, un hermano, recude el amor por el amor. Abre tu corazón. El trato en mi hogar, en mi casa, para conmigo ha sido, yo creo que igual que siempre, igual que toda la vida. Ahí sí no te podría decir que me señalan, que me aíslan, porque sería mentirte. Yo la verdad es que por parte de mi familia he recibido puro amor. De hecho, una de mis hijas, cuando todavía estaba yo internado y supo el diagnóstico, lo único que le dijeron a su mamá, mamá, mi papá nos ha enseñado el amor y ahora el amor es lo que lo tiene que sacar adelante. El amor de mi familia, el amor de mis hijas, es lo que me ha sacado adelante. Para empezar a asimilar o adaptarse a la persona que tiene VIH o SIDA, se tienen que informar bien, porque la desinformación, la falta de información, a veces nos lleva a cometer ciertos errores. Aquellos que deciden apartar el lugar donde van a dormir, donde van a comer, o cómo tienen que ser tratados. A veces no los quieren saludar. No. Un abrazo no te hace nada, no te pasa nada. Hay que apoyarlos emocionalmente, porque si de por sí para uno como hijo es duro, pues más para el padre o la madre que tenga esta enfermedad. Dice, ¿es rara la pareja? Dice, que pasen 2 o 3 meses y estén juntos, dice, porque por aquí se dan cuenta que su pareja está infectado y lo corren. Y yo le dije a la doctora, le digo, bueno, sí me saqué de onda, me dolió mucho, me afectó, pero somos seres humanos, no podemos sacar a esta persona nada más porque sí, le digo. De hecho, una enfermera también ahí en el hospital me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a correr? Le digo, no, le digo, es el papá de mis hijas. Por mi parte, no ha cambiado nada. O sea, él siempre ha sido muy cariñoso y yo también. Entonces, y yo llego, lo saludo, papá, buenas noches, buenos días, siempre abrazo, por mi parte besos. O sea, en absoluto, mi trato hacia él en absoluto ha cambiado, para nada. O sea, yo sigo abrazándolo, sigo besándolo. ¿Por qué? Porque es mi papá, y el hecho que tenga VIH no quiere decir que por abrazarlo me voy a contagiar, obviamente que no. Entonces, para mí, en absoluto ha cambiado. Ah, sí, definitivamente. O sea, ellos a lo mejor como familiar de un paciente diagnosticado en VIH, se les sienten que se les viene el mundo abajo. Pero uno, siendo ya el paciente, en verdad es que solamente por el amor que se recibe de ellos, es que no se toma una determinación muy drástica para la vida. Porque ya te decía hace rato, si no tuviera la familia que tengo, igual y yo se hubiera atentado contra mi vida. Pues en una sola palabra, que me perdonen, solamente es lo único que les podría decir. Si ellas piensan, o si mi familia piensa que les he fallado, también yo lo he pensado. Y solo podría decirle que me perdonaran. Producción, guión y locución, Martín Blanco. Realización, Bruno Rubio. No te pierdas la próxima semana. Gracias a los avances de la ciencia, actualmente, vivir con VIH ha dejado de ser un sinónimo de muerte. En A Través del Arco Iris. Pues estamos de regreso aquí en A Través del Arco Iris. Espero que estés disfrutando tanto la conversación como yo. Muchas gracias, Julio. Y bueno, Julio, ya casi estamos terminando. Ya, caray, se nos fue bien rápido. Se nos fue bien rápido esta charla. Me gustaría. Aquí está calientito y está bien bonito. Y lo que estamos platicando me parece sumamente interesante. Espero que a ustedes también les esté gustando todo lo que estamos charlando con ustedes el día esta noche. Y bueno, pues me gustaría que nos compartieras, Julio, con qué pudiéramos concluir. ¿Qué te parece importante? Creo que reflexionar que atender la discriminación puede ser muy fácil si nos sensibilizamos con el tema, que es una cuestión de familias. Es una cuestión que tiene que abordarse desde la perspectiva educativa, que el profesorado tiene que tener la capacitación necesaria para abordar el tema, que no es responsabilidad de ellos porque no han tenido las herramientas suficientes, y que se puede tener un país mucho mejor que el que tenemos. Y la otra, que la discriminación que se vive por orientación sexual, identidad y expresión de género en el contexto escolar nos acarrea deserción, exclusión, violencias y bajo rendimiento escolar, ¿no? O sea, realmente nos está pegando en números esa información y es importante identificarla. Muchas gracias. Gracias, Julio. Y bueno, esta noche me gustaría quedarme con la importancia como el primer acercamiento que me parece que tendría un gran peso para lograr empezar a trabajar con el tema de prevención de la discriminación, es que conozcas tus derechos, ¿no? Uh-huh. Que tú que nos estás escuchando esta noche o en estos días, que no vamos a tener muchas actividades, ¿no? Te metas a revisar cuáles son tus derechos de acuerdo a tu edad, ¿no? ¿Qué derechos están ahí para que los conozcas, para que los vivas, para que empieces a informarte, para de alguna manera ejercerlos, vivirlos, ¿no? Y también me parece importante esa parte que nos compartías, Julio, de empezar a mirar desde dónde estás tú parado o parada en el tema de la discriminación, ¿no? Cuando te miras al espejo, ¿qué miras? ¿Qué reconoces? ¿Qué tan incluyente eres? Cuando estás con las y los que están en tu entorno, ¿qué tanto vives esta parte de aceptación y respeto? Y sabes, ¿no?, que aprovecharía súper rápido para decir, es Día de Muertos, o pronto va a ser Día de Muertos, y nos debe recordar todas esas personas. En nuestro altar deberían estar todas esas personas que han sido asesinadas por su orientación sexual, su identidad y expresión de género, por todas esas personas que no han tenido acceso a los derechos de salud, a los servicios médicos de salud, y que han fallecido por causa de negligencia en ese sentido, ¿no? Por una invisibilización institucionalizada. Y entonces, eso, tenerlo en nuestro altar, nos va a hacer que valoremos nuestra vida y valoremos la vida de los demás, que es lo que más importante debería tenernos, ¿no? Creo que si yo en el altar del CIESAS siempre pongo a Agnes Torres, una activista que fue asesinada por motivo de odio, y entonces la pongo y a la gente que vaya y pregunta les digo quién fue, qué hizo y por qué es importante, y espero que esa semillita se reproduzca en cada casa y en cada espacio, ¿no? Ocupar cada espacio que tengamos, ya sea cultural, ya sea social, ya sea laboral, para hablar de los temas. Claro. Y del valor de los temas y por qué nos está afectando. Claro, porque aquello que tú discriminas es un boomerang, te regresa, también te toca a ti. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles, muchas gracias, Joel. A Brenda, muchas gracias, Brenda, en la producción, a Enrique Donay e Ilse Zárate en esta ocasión como colaboradores. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en A Través del Arco Iris. Hasta luego. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.